Bienvenidos amigos a una nueva edición del programa Mixtura, los saluda César. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play en Marcos Juárez, Córdoba, y también a los hermanos que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. Estábamos escuchando a la banda Los Carpinteros desde Lima, Perú, con el tema Casablanca. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda Patio Solar de Chile. Vamos a continuar con música, esta vez escuchemos desde Argentina a la banda Dosis Punk con el tema Un Poco de Voz. Sin su voz, somos la revolución. Salir sin permiso es mejor. No lo hagas si quiero hacerlo igual. Haremos lo que está mal. Mirás

está todavía, no. Otra banda argentina que nos hizo llegar su material es la banda Mal Hábito, que nos trae la canción 20 de diciembre. Se volvió a encender para quemar la injusticia, para quemar el dolor de un pueblo desesperado, cansado ya de escuchar las mentiras de un gobierno que para otros gobernó. Y el fuego fue recorriendo todos los barrios y pueblos para llegar a la plaza. De las madres de los hijos que habían encendido el fuego, que no desaparecieron, que están más vivos que antes. 20 de diciembre, el pueblo en la calle. 20 de diciembre, dijo basta. 20 de diciembre, el pueblo en la calle. Se hizo combate, una vez más en las calles, la sangre es el más humilde. Los mártires son del pueblo, que en la lucha no se espanta. Cuando una bandera cae, otra mano la levanta. Escribir las voces, mantiene viva la llama, la revolución triunfal, entrando en nuestra ciudad, festejando en nuestra plaza, un gobierno popular. 20 de diciembre, el pueblo en la calle. 20 de diciembre, dijo basta. 20 de diciembre, el pueblo en la calle. 20 de diciembre, grita revolución, grita revolución, grita revolución. Esta vez les tengo la banda Flor de Loto y el tema La Tabla Esmeralda. amigos de Mixtura, nos encontramos en esta ocasión con la gente de Patio Solar. Ellos están por Lima brevemente para una tocada. Estoy en compañía de Camilo y de Franco y vamos a hablar un poco de cómo se inició a Patio Solar. Partimos con Claudio y Yanay, los tres tocando, tuvimos un baterista, después se fue, volvió, hemos tenido muchos bateristas. Y después llegó Franco al teclado y el baterista se fue, y ahora tenemos otro baterista. Es una cosa de para. Hablemos un poco del sentido musical, ¿no? ¿Cómo se pueden describir el sonido de la banda? Creo que es indie pop, tiene harto como el sonido de Capture Tracks, también como el indie argentino, el Mató Facu Toga. Y banda chilena igual como protista, como una mezcla de esas tres cosas yo siento. Definitivamente la banda cambia cuando ya comienza a grabar material. Hablemos un poco del material que ya tienen ustedes. Hablemos un poco del EP primero para luego dar paso al... ¿Sabes que el EP es después del disco? ¿El EP? Después del disco. Sí, el disco salió en enero del año pasado, el 2015. Ajá. Se llama Temporada. Y lo grabamos el 2014 con Piloto, que es el sello que tenemos. Y estuvimos todo el segundo semestre del 2014 grabando el disco, que tiene 9 canciones. Salió en enero del 2015. Y después, claro, el mismo 2015, como en noviembre, grabamos un EP con el estudio Playa. ¿Salió ahora en febrero o no? Febrero. Sí, en febrero salió el EP. Igual el EP, como el sonido es como más para jugar, como que los discos siento que tienen que, no sé, igual es algo súper personal, pero como tener una coherencia interna, como relatar una historia quizás. El EP lo aprovechamos como para experimentar, hacer canciones de otro estilo y eso. Más instrumentales que... Sí, vos, más hay muy poca voz en el EP. No es tan convencional, como tan tradicional la música. Hablemos un poquito de justamente este jugueteo que lo que fue lo que representó el EP frente a lo que es el disco. Hablemos un poco de esa evolución un poco musical, ¿no? Porque digamos que el disco llegas, fue una cosa sentada, y finalmente como el EP es como un pre-anticipo de lo que viene haciendo la banda. Es una estructura, como lo que decía el Claudio la otra vez, que el Temporada, que es el disco, se maneja como una estructura clásica, que es verso-coro. El EP no tiene eso, es instrumental, son estructuras diferentes todas las canciones. Entonces, como que el EP lo aprovechamos para eso, para jugar con eso. No sé si es que vayamos a seguir en esa línea con el disco que vamos a hacer ahora. Quizás va a tener un poco de eso, pero no tanto. El disco, el Temporada es más popero, como en el sentido que tiene coro, harta letra. El EP es más instrumental, más experimental. Vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de Patio Solar y esta vez les traigo el tema Tu Velocidad, este es su último EP. Yeah. digamos que ese EP es un poco lo que los trae acá a Lima a compartir con la gente, ¿no? Con el público, ¿no? Hablamos un poco de esta experiencia de venir a tocar acá a Lima. Primera vez que salimos del país a tocar. Habíamos tocado en otras regiones, La Serena, Valparaíso, Concepción. No, es divertido salir del país. El avión. con gente de otro lado, con otras culturas. Hacer otras manos también. Sí, también. Para acá. Sí, no están. es divertido. ¿Qué planes tienen un poco la banda futuro tras la salida de este EP? Hacer otro disco. Como que el proyecto, el Claudio es el que compone más las canciones. Entonces las canciones ya están todas maqueteadas y las estamos ensayando como banda. Yo creo que, no sé, como a mitad de año o a fin de año vamos a empezar a grabar el otro disco largo. En 2017 yo creo que estaría saliendo. Sí, el otro año. Y ahí estaremos. Como el plan que tenemos en realidad. Sí, a futuro es lo que estamos por ahora. Y tocar también, pero no es la prioridad tocar, yo creo. Porque ahora es el disco. ¿Y qué onda con la cuestión audiovisual, digamos, de la banda, ¿no? ¿Tienen videos? ¿Hay videos de la banda en sí o todos son presentación de grabaciones? No sé, creo que no nos hemos preocupado mucho por la audiovisual, no, en verdad. Ni fotos ni nada. tenemos un videoclip que hicimos hace como 3 años. Como en 2014 hicimos un videoclip entre nosotros grabando así como escenas en la casa. Lo cotidiano, ¿no? Pero en verdad creo que no. Somos súper malos para preocuparnos de las cosas extramusicales, como que tratamos y nada. Nos preocupamos de sonar bien, como de trabajar la canción. Y igual quizás ahora estamos pensando en una idea para un videoclip, pero aún no. Grabarlo entre nosotros. Sí, pues, sí, pues más independiente. Esa es un poco la idea. Ya nos vamos despidiendo también. Pero no sin antes preguntarle por un correo electrónico de contacto, sino las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan, ¿no? Correo electrónico y si no, patiosolarcontacto@gmail.com. Bueno, y en Facebook también estamos. Sí, Patio Solar en Facebook. ¿Qué más tenemos? Bandcamp. Sí, en Bandcamp también. Eso es todo lo que hay. YouTube. Cerramos esta pequeña nota con la gente de Patio Solar y lo dejamos con más música. Esto es Viajar en Metro, de esto es su último EP que está para libre descarga en el Bandcamp. Vivo de recuerdos que duran muy poco tiempo. Vamos cerrando este set con la gente de Caterbas. De su último disco les traigo la canción Abre la Ventana. Escuchemos ahora a Brindo Por desde Argentina con el tema Horrorífica. We'll be right back. Desde Costa Rica, la gente de Números Rojos nos trae la canción ¿A dónde ir? Desde Perú, la banda Pérdida nos trae la canción Convicción. We'll be right back. Macbeth desde Argentina nos trae la canción No Piolón. Y desde Colombia, Desastre Capital nos trae el tema Armas y Sangre. Yeah. Bien amigos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com, también buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial y también ver los videos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube. Despedimos esta edición escuchando a la banda peruana Conflicto Urbano con el tema Volver a Apostar. Volver a intentar, volver a apostar.